Bien, vamos a tocar un tema, bueno, estos días un tema económico, ¿no? Hoy varios diarios reproducen una declaración del presidente de la Unidad de Información Financiera, la UIF, José Sbatella, que dijo que por las buenas o por las malas tenemos que recuperar la soberanía monetaria. Pero bueno, más allá de esta frase que sacamos así, vamos a tratar de entender qué es recuperar la soberanía monetaria, que de eso estaba hablando Sbatella, y eso parece que es lo que se viene. Y para intentar entenderlo, estamos comunicados con el doctor Arturo Rosenblum, que es economista, docente de la Universidad de San Andrés, doctor, tiene un doctorado en la Universidad de Stanford, investigador de Flaxo. Bueno, el doctor Rosenblum tiene varios libros publicados en cuestiones monetarias, como por ejemplo el libro Un peso, un dólar, un dolor, convertibilidad y pérdida de independencia monetaria en la República Argentina. También escribió Pensar en verde, la colonización monetaria de América Latina. Bueno, doctor Rosenblum, ¿qué significa recuperar la soberanía monetaria? Sí, buenas noches, señor Barragán. Buenas noches, doctor. Como bien le decía el colega José Sbatella, sí, recuperar la soberanía monetaria es, en líneas generales, que la economía, sí, de nuestro país deje de estar regida por el dólar. Por el dólar. Claro, pero yo lo que por pienso... Por el dólar. Sí, sí, sí, por el dólar. Pero si ya hace más de 10 años que salimos de la convertibilidad, Rosenblum, ¿por qué no la podemos recuperar todavía? Excelente su observación, estimado Barragán. Bueno, gracias. El tema es que la dolarización, sí, de la economía argentina, sí, no empezó con la convertibilidad. Ajá. Digamos que la convertibilidad fue el cenit de, ajá, la política dolarizadora que empezó con Martínez de Hoz. Ajá. Así como la de la dolarización de la economía de Ecuador, mm, fue el paroxismo de la extranjerización monetaria que sufrió América Latina. Ajá. No sé si me sigue. Bueno, sí, yo creo que más o menos, hagamos me cuesta. Sí. ¿Le pongo un ejemplo? Sí, yo le iba... ¿Pongo un ejemplo? Yo le iba... Sí. ¿Le pongo un ejemplo? Ya, sí, póngame el ejemplo. Bueno, le pongo un ejemplo. Imaginemos, sí, que voy a jugar a lo de un colega. Ajá. A lo de Alfredo Zayat, pongamos. ¿A lo de? A lo de Alfredo Zayat. A lo de Alfredo Zayat, sí. Pongamos que voy a jugar a lo de Alfredo Zayat. Sí, pongamos eso. Y yo llevo mi Power Ranger rojo, que es el mejor de todos, y le gana a todos los muñecos de Zayat. ¿Su muñeco Power Ranger lleva usted? Mi muñeco Power Ranger rojo es el mejor y le gana a todos los muñecos de Zayat. Sí. Y como eres un envidioso... Sí. Agarra el Power Ranger rojo y me lo rompe y me lo patea. Ah. Yo le pego una patada a Zayat. Sí. Lloramos los dos. Sí. La mamá de Zayat llama a mi mamá. Sí. Mi mamá me viene a buscar. Sí. Pero yo me quedo tan llorando, tan pero llorando, llorando, llorando, llorando tanto, porque no tengo mi Power Ranger rojo. Porque se lo rompió Zayat. Porque me lo rompió Zayat. Sí. Que mamá me hace un trajecito de Power Ranger rojo para vestir a un Playmobil. Ah, no es el verdadero. Pero por más que lo vista de Power Ranger, el Playmobil va a seguir siendo Playmobil. ¿Se entiende? Yo creo que entendí. Claro, pero está bien, pero yo te lo entiendo. Pero ¿cuáles son los pasos que hay que dar para recuperar finalmente la soberanía monetaria, que es lo que dice Sbatella? Y los pasos son, dame una P, te doy la P, dame una E, te doy la E, dame una S, te doy la S, dame una O, te doy la O, que se forma peso, peso, más fuerte, peso. Peso. Sí, hay que volver a confiar en nuestra moneda, Barragán, peso, tres veces. Peso, sí. La desdolarización requiere una serie de pasos que sí, quizás resulten algo incómodos para el común de la gente, como las restricciones a las operaciones en divisas extranjeras. Claro, que no se puede comprar dólares. Claro, eso, ¿no? Claro, claro. Sí. Eso sí puede ser un tanto incómodo. Y sí, es problemático. Pero esas medidas son necesarias para desdolarizar el pensamiento de la gente. Ajá. El otro día lo decía en el desafío de especificar cómo desdolarizar el pensamiento argentino, que fue una conferencia que di en la Facultad de Economía de la Universidad de Cuyo. Ajá, estuvo por estuvo re buena la conferencia. Claro, porque atrás tenía una pantalla así de grande. Ah, le pusieron. Como de acá hasta la pared. Está bien. Está bien. Ahora, doctor Rosenblum, muy interesante esto. ¿Sabe cómo terminó esta conferencia? No sé. Adivine. no sé, con aplausos, no sé. ¡Adivine! No sé, lo aplaudieron. Le doy una pista. Sí. Ley. ¿Cómo? Le doy una pista. Ley. Propuso algún proyecto de ley para desdolarizar. No, perdiste. Bueno. Danillo. Bueno. Lazy Town. Cantando una canción de Lazy Town, terminé. Ah, ok. Le cantó una canción sí. de Lazy Town. Estás en Lazy Town. Oh. Bienvenidos a este lugar. Doctor. Al malvado Robbie conocerás. Y es por Tacu te salvará. Doctor Rosenblum, yo le quería preguntar. ¡Arturo! Sí. Ahí estabas, Arturo. ¿Qué, ma? ¿Para qué estoy hablando con la radio? Mami, es un tema importante. ¿No viste el repasador azul a cuadritos, Arturo? No, ma. No lo vi, el azul a cuadritos que tiene los cuadritos así. Sí. No lo vi nunca en mi vida. Doctor. Mire, doctor Rosenblum, yo le quería hacer una pregunta, pero si quiere lo conversamos en otro momento, lo llamo mañana. No. Quería contarle que además que la desdolarización se tiene que ir dando en etapas. Ajá. En etapas. Sí. Hay que ponerse. Arturo. Sí. Arturo, ¿podés dejar de hablar por teléfono y prestarme atención? Doctor. Yo te vi con el repasador en la mano, Arturo. Pensá un poquito, acordate. Doctor ¿dónde Rosenblum. Está el repasador a cuadritos azul? Doctor no sé, ma, fíjate en el cajón. A ver. Sí, seguro, doctor Rosenblum, que no quiere que... Y lo llamamos después, no, lo llamamos más tarde. Por favor. No hay problema. No, porque no hay si usted a lo mejor está ocupado en este momento... No hay mayor inconveniente. Le decía que sí. Uno de los pasos fundamentales es especificar las transacciones de inmuebles. No puede no ser... Puede claro, ser. Eso es lo que yo... No puede ser que hayas quemado todo el repasador, Arturo. ¿Quemó el repasador? ¿Qué te dijeron jugar con los fósforos? Pero papá me deja jugar pero con fósforos. No seas mentiroso, Arturo. Tu papá será un zángano, pero no es tan inconsciente para dejarte jugar con fuego. No le digas zángano, papá. Mira, no doctor me digas el tema, Arturo. ¿Qué te dije de jugar con fuego? No sé, estoy hablando por la radio, mamá. Quiero hablar por radio. Escúcheme, doctor. Quiero hablar por radio. Escúcheme. Doctor Rosenblum. ¡Ayuda! No te vas a salvar del castigo. ¡A tu cuarto! Escúcheme. ¡Ayuda! Doctor Rosenblum. ¿Qué ayuda en estos cuartos? Arturo, dame el teléfono. Dame escúcheme, a tu doctor. Cuarto. Te vas sin comer. Escúcheme. ¿Qué pasa, el doctor Rosenblum. Bueno, se cortó la comunicación con el doctor Rosenblum. Estábamos hablando de desdolarizar la economía argentina. Seguimos en cualquier momento.